see by your coat, my friend, you're from the other side. There's just one thing I got to know. Can you tell me, please? One. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Empezamos de vuelta con Rock y Tinta. Saludos para todos. Estamos con el capitán de navío Leo Marotti, con el ingeniero astrólogo Mauricio, conocido como el uruguayo, nuestro licenciado sin diploma Ñame y nuestra pitonilla del oráculo Silvina, con todos ustedes. Bueno, buenas noches para todos, que estén todos bien. Bueno, esperemos que en este nuevo programa nos entretengamos a todos, que pasemos lindos, buenos momentos. Así que bueno, comenzamos. Está bien, Ariel. A mí me gusta porque arrancan todo re tranquilo ustedes, ¿eh? Y después es un quilombo esto. No olvidamos ayudar al ayudante de Jack, el Lao. El Lao, infaltable, capo. Sí, acá. También hay gente amiga acá. ¿Quién está ahí? Yo no lo... ¿Quién está ahí, Sil? Garufa, sí, sí, un sí. Amigo, hincha de Racing. A Harry, por favor. Que viene acá si no el aguante. Bueno, gracias, chicos, por estar acá con nosotros. Y a los que nos están escuchando. Hermoso día hoy, ¿no, Ariel? Sí, un calor terrible. Pero ¿cómo pasaste el fin de semana? Bien, tranquilo. Siempre tranquilo, ya viste. No hago un problema de todo, ¿no? No, pero contento. Y ahora, hoy que ganó Independiente, saludo a toda la gente de Independiente. A mi hija que fue a la cancha, un beso. Con razón había tanto olor a humedad cuando vine para acá. Claro, salieron las camisetas de Independiente. ¿Tu fin de semana? A ver, espera que hago memoria. Bien, también en casa, tranquilo, renegando con Ñame, con todos los chicos. Pero bien, así que comenzamos el lunes con ganas de nada. Pero bueno, acá estamos, que a la noche, ¿no? A la noche nos ponemos las pilas recién. Sí, nosotros somos bien nocturnos, ¿viste? De noche parece que estamos pilas y de día no, cero, para atrás. Bueno, yo estuve para bien, vos sabés que a mí me gusta mucho mirar un poco de todo. Así que el sábado estuve opinando algunos cortos del Festival de Cine que se hizo en Mar del Plata. Hubo cerca de 4.500 títulos, ¿no? De lo que pude enterarme, pero hubo también cortos argentinos que para qué sirven los festivales de cine de Mar del Plata, de Venecia o el festival que hacen en Goya. Es para las películas de bajo presupuesto que puedan los productores saber que existen un cine diferente o otra mirada. Entonces, por más que no gane el Oscar, pero puede ser bien recibida y haber ganado en Venecia algún premio para el cine independiente, para otra mirada. Si es cine europeo, ya sabemos cómo es, ¿no, Ariel? Es más palabra y sistemático y dos tiros. Y si es cine americano, 700 tiros, dos explosiones y termina que los extraterrestres son los encargados de todo, ¿no? Sí. Bueno, este es un festival de cine de Mar del Plata que puedo decir que de acá salieron varios títulos, como la película Enterrado Vivo salió de acá, y también hablamos otra vez del pianista. Fueron cortos que se presentaron en ese tiempo acá. El Extraño Mundo de Jack era un corto. También. Y la lista de Schindler también fue presentada acá como un corto. Después lo hicieron película. Sí. Bueno. ¿Silvi? Nada, yo acá todavía. Silvi, la. Veremos. Estoy viendo a ver. La pitonisa de los informes. De los ahora, informes. ¿Qué tenés sí, para hablarnos hoy? Organizando. El otro bloque. Sí, bueno, en el segundo bloque vamos a dar un informe de la biografía de Pastoral. Vamos a recordar a ese dúo que fue... Más acordada a Itachi que le gustaba Pastoral. ¿Ah, le mando sí? Una bueno, cosa grande. Después vamos a ver si lo podemos traer para hablar, ¿viste? Y hace mucho que no lo veo, pero Gara, yo también, lo conozco un abrazo. Re chiquito. Y sí, a José. Gara, más íntimo amigo todavía. A los dos, a Itachi, a Gara. Vamos a ver si hacemos un dúo, ¿no? Los traemos... Vamos a comunicar a la gente que vamos a ver si estamos esperando. Van a venir una gente amiga, lado B. Sí, con Maxi, acá de la esquina o del barrio, amigo. Con el hermano de Leo, ¿no? Primo, ¿no? Bueno. Primo, hermano. Vamos a ver si escuchamos un poco de música, lo estamos esperando. Y bueno, después un poquito de música, informe. También tenemos unas entradas para regalar que nos dejó la gente de Masa Lunática. Masa Lunática y que quiera ir a recital, pase a retirar las entradas. Las vías de comunicación son... Sí, www.fmlarriachuelo.com.ar. El Facebook, La Comunitaria de la Ribera. Nuestro Facebook es Rock y Tinta. el Twitter @lariachuelo. Los teléfonos para mensajes y llamado 15 40 69 41 42 y el correo electrónico fmlariachuelo@gmail.com. Bueno, esperamos un vamos mensajito. A ir cerrando este bloquecito rápido y vamos a esperar los mensajitos y los temas que quieran escuchar, ¿no? Ya saben, nos dejan en el Facebook.

que pudieron enganchar con el dial. Bueno, vamos a dedicarle también un tema dedicado a la rocabilera del sur. Rock esta noche es para Oscar García, el esposo de Miriam. Nosotros, bueno, la conocemos, yo la conozco personalmente más a Miriam porque, bueno, es hermana de Pule, un gran amigo también de la infancia. Pero bueno, Oscar García, este temita Ñame te lo va a dedicar para vos. Beso grande para vos y toda tu familia. También vamos a mandar saludo a Jorge Juárez, más conocido como Tonchi del Hospital Fernández, que dice que nos está escuchando. Bueno, él es amigo de Ñame cuando trabajaban ahí. Fede y Juan, Fede el de las trincheras de las palabras. Y también vamos a dedicar este bloque al señor Jorge Luis Padilla. Un abrazo grande y me dijeron que anda paseando por Tucumán. Así que bueno, fuerza y adelante. Próximamente espero que esté acá con nosotros. Bueno, perdóname, falta un saludito más también, que es uno de los primeros que nos hizo el aguante de que empezamos el programa, con mucho cariño para vos, Marincho, Omar García, y para tu señora, obviamente, toda tu familia. Y como siempre, a Jala, que está también acá con nosotros. Beso grande para todos. Bueno, tengo saludos para Julio, Cuervo de Morón, para Nahuel, para Johnny, que nos felicita por el programa, Maxi, María. Saludos para la mamá, para Lautaro, para Fuoku. Saludos para Ferchi, para Constanza y para Zoe. Para Freddy, que lo vi encontrar el sábado. Para Pablito Domínguez, para Fabián. Para Macu, el hombre más bueno del mundo. Saludarlo a Jala, que escuché el programa el viernes y estuvo muy bueno. Acaba de llegar. Las versiones que puso de Los Redondos. Muy bien, Jala. No, la noticia también estuvo buena. Escuché la que regalaron la casa y la otra noticia y después ya... fue raro escuchar el partido con el audio de Jala, porque a veces escucho el partido con Sky, estoy escuchando. Bajo el audio, no me gusta escuchar. Y entonces escucho... No, igual no. ¿Quién jugaba? Argentina, un amistoso con Ecuador. Lo que pasa es que el viernes está programado, veo el voceo y todo eso. Bueno, Jala, muy buenísimo lo tuyo. Y a colisión de lo de Jala, quería decir que salió para los fans de Los Redondos, salió Piedra que Late, que es un video que habla... del día que tocó Los Redondos, diciembre 2011 en Tandil. Piedra que Late se puede encontrar gratis en internet. El dueño lo hizo de las grabaciones caseras de los celulares de la gente que empezó a mandar a la casilla de email de este muchacho que se llama Pablo Leiva. Y él fue recolectando todo, hizo un videito. ¿Está bien? Así que quien quiera verlo, fan de Los Redondos, Piedra que Late, de lo que pasó en Tandil. Hablando de Los Redondos, saludo a Gladys Vera, a Japo. Y a toda esa gente. Y tu Robin, que no te joda mucho. Que vos tenés que ser más fuerte que tu Robin. Bueno, Silvi, ¿tenés un informe? ¿Trajiste? Sí, acá tengo de pastoral. Así que bueno, vamos a hacer a escuchar un temita de ello mientras yo voy leyendo la biografía. Bueno, pastoral. Fue un dúo folk rock y rock progresivo argentino, integrado por Alejandro De Micheli, voz y guitarra, Miguel Ángel Euraskin, guitarra y voz también, de música acústica y letra sencilla. Su aparición pública se produjo en 1974, casi simultáneo a la separación de Subgénesis, y por esta razón fueron considerados como los herederos de García y Mestre. A lo largo de los años fueron varios los músicos que los acompañaron, sobre todo en las presentaciones en vivo. Por la banda de soporte pasaron Daddy Antogna, Hugo Villarreal, Pedro Aznar y Oscar Moro. Estos dos últimos en unos meses antes de que integrar Serú Girán. El debut tuvo lugar en 1973 y fueron logrando un paulatino éxito. Su éxito personal, tanto en lo vocal como en lo compositivo, lo fueron considerando en el paso de los discos. El álbum que lo terminó de popularizar fue En el Hospicio, en 1975, producido por Lito Nevia. En 1976, el dúo editó lo que consideraron su obra maestra, Humanos, que desbordaba lo conceptual en torno a la muerte y sin la razón de la existencia. Posteriormente, y en la búsqueda de la mayor pureza de sonido, Pastoral se dirigió a Brasil para completar su siguiente disco. Fue el más variado de su carrera, llamado Atrapados en el Cielo, en 1977. Bueno, desgastado por el éxito, decidieron separarse. Rechazaron las ofertas para realizar un concierto de despedida, pero estaban obligados estructuralmente a editar nuevos materiales. El nombre de la siguiente placa fue más que elocuente. Se llamó De Micheli Euraskin. Ya no era Pastoral. A raíz de ese mismo contrato, cada uno lanzó un álbum como solista, prácticamente sin publicidad. En 1981 decidieron organizar el retorno. Así dieron forma a Generación, un disco que dejaba de lado el sonido característico por una marcada base rítmica de guitarras eléctricas y sintetizadores. El 30 de abril de 1983 fue la última presentación en Obras, calificada como el momento cumbre en la carrera del grupo, con una primera parte de eléctrica y la segunda mitad acústica. Con el dúo consolidado una vez más, De Micheli tenía en mente nuevos horizontes creativos para Pastoral, con más experimentación, nuevo sonido y una firme incursión en el terreno del video. También planeaba su propio disco como solista, pero todo quedó interrumpido cuando en la madrugada del 20 de mayo de 1983, Alejandro De Micheli murió en un accidente automovilístico, donde embistió violentamente un árbol frente al velódromo municipal. A fines del 2009, tras varias recopilaciones, finalmente fue editado en forma oficial ese show de la presentación en obra en un disco doble. Vamos a recordar su discografía. Pastoral, en 1974. En el Hospicio, 1975. Humanos, 1976. Mensaje Mágico, 1977. Atrapados en el Cielo, 1977. De Micheli Euraskin, 1979. Generación, 1982. El Álbum, 1990. Todo Recopilación, 1992. Oro Recopilación 2000 y Pastoral en Vivo, obra de 1983 en el 2009. Bueno, este es el informe que tenemos sobre este dúo exitoso que quedó marcado en las generaciones y hasta hoy sigue vigente. Así que bueno, espero que le haya gustado. Vamos a escuchar un poquito más de Pastoral para tenerlo presente. Vamos cerrando este bloque con Luz Trabota, Titán. Capitán. ¿Capitán, eh? Sí. Oh, yo quería Luz Trabota. No, Capitán. Ah, perdón. Porque él le dijo Titán. Titán era el programa anterior. Bien, con tu mano, sucia desde el antebrazo hasta todos tus dedos, que aunque sean 10, impotentes son, que aunque sean 10, tus manos son 2. Luchador de la ironía cotidiana, entre tus manos mugrientas oprimes tu arma de cerda, como todas las mañanas en la calle o en el bar, te llama la voz sin saber quién sos. Alumno sin maestro.

Bueno, venimos de Iratulá, que eran de Valderramas, y el tema que pasó con era Chaco. Vamos, saludos para los chicos de la esquina, para Cachafaz, para Poca, para la banda de La Cortada, nos vino a visitar Chivo. Saludos para el primo, para Pablo, conocido como Caño, para la Julia. Saludo para el Bebu, para la Deo. Le mandamos saludos también al Polaco y a Noni, que están escuchando el programa. Les mando un saludo porque me pone contento que ustedes estén contentos, porque por la pasión que tiene por el programa Malas Lenguas, por su pasión futbolera. Y está bueno lo que están viviendo, porque cuando caes no tenés que quedarte y quedarte ahí, tenés que levantarte. Y si te levantás, está bueno. Es la historia de la ave Fénix. Resurgir de la ceniza y ser mejor de lo que fuiste antes. Silvi, ¿tenemos algo para decir? Sí, vamos primero a la vía de comunicaciones nuevamente, www.fmlarriachuelo.com.ar. El Facebook, La Comunitaria de la Ribera. Acuérdense, chicos, de nuestro Facebook, que es Rock y Tinta. El Twitter, @larriachuelo. El Facebook está abierto para cualquiera, porque me preguntan a mí si hay que mandar solicitud, ¿no? Está abierto para cualquiera. No, hay que mandar la solicitud primero. Y él te acepta. Bueno, díganlo, díganlo, porque yo no sé. Sí, no, entran al Facebook Rock y Tinta, te mandan la solicitud y nosotros aceptamos. Y Rock y Tinta con espacio, ¿no? O se puede escribir todo junto, porque viste que... lleva un guión. Bueno. Rock y guión y tinta. Bueno, vale, sería espacio. Disculpa, sí. No, todo bien. Bueno, los teléfonos para mensajes es 15 40 69 41 42. El correo electrónico fmlarriachuelo@gmail.com. Bueno, nuevamente un saludito para Miriam, que otra vez nuevamente ella dijo que no iba a escuchar, así que espero que de su casa no esté escuchando, que le agarre en el celular o no sé si no escucha por internet. Beso grande. Y bueno, a mis hijos también esta vez, la Romy, el Ariel, a la Cintia, al Fernando, a mis nietos Benjamín y Jan. Nuevamente porque se lo merece a mi suegra Dina, que esté con su marido escuchando, ¿no? Que siga con su sintonía. Y bueno, y a toda la gente que no conoce, a Freddy le vamos a mandar un fuerte abrazo, y que todo le salga bien, si Dios quiere, el sábado. Así que bueno, mucha el suerte. Sábado estamos ahí presentes. Sí, sí. Bueno, o sea, hablando del sábado, que el que si quiere ir a ver Masa Lunática, que choca con los chicos del lado B, que dentro de un rato van a estar acá tocando, sí, con nosotros. Están armando acá todo. Están armando. Si escuchan ruidos extraños, son los es chicos. El Grinch, el ayudante de Grinch, que anda por ahí. A ver, vamos a escuchar un poquito el ruido de la batería. Con Masi, con Chivo, escuchen un cachito ahí que están preparando para rock and rollar. Seguimos bueno. Con Sil. Sí, yo le quería mandar saludo, que el otro día me quedó fuera de programa la Deo, que bueno, que nos conocemos de chica, y de los póster, quédate tranquila, Deo, que están asegurados, entre una cosa u otra, lo vamos a repartir bien en mano para que no quede así por queda, que cada uno realmente lo tenga el que le guste y lo valore, porque viene de tu parte y sé que vos ponés todo tu esfuerzo y cariño. Así que, Deo, bueno, un fuerte abrazo para vos, y también vamos a mandar un saludito para la Japo de Lomas, que rinde física, bueno, que le vaya bien, y para todas sus amigas. Así que bueno, a ponerse a estudiar, chica, que cada vez falta menos. Silvi, ¿tenés un informe ahí cortito y después vamos a ir a un corte así los muchachos van preparando todo? Sí, no es tan cortito, lo digo. Lea lo que vos sientas. Bueno, esto es... Bloque sabías. ¿Sabías que sí? Así todo, que todo lo... ahora no te hagas la otra. Una vez en la semana tenemos un sabía que, bueno, que es para supuestamente... aprender. Bien de para el bien de la gente a nivel salud. Sí, era el tomar agua, para el caminar. Que... eso vendría para a ser buenos como hábitos, para buenos hábitos, no, para saber. Te digo, que eso vendría a ser como que somos buenos. Bueno, no, tenemos que tratar de implementarlo en nuestra vida diaria, porque para nuestra salud cada uno es dueño de su vida y hacer, bueno, lo que quiera, pero estaría bueno tenerlo siempre presente y, bueno, ir incorporando para una vida más saludable, nada más. Después queda en cada uno. Así que vamos es a... optativo. Exactamente. No, acá no damos nada. No, lesiones de vida a nadie. Cada uno, obviamente. Y bueno, igual... no jugamos a nadie tampoco. No, por favor, el que quiera, que haga lo que quiera. Pero le deseamos lo mejor a todos. Así. Vamos a empezar con el sabías que el azúcar no solo aumenta la medida de tu cintura, sino que también afecta la función cerebral. Consumir azúcar a largo plazo puede reducir la memoria y crear una gran cantidad de problemas neurológicos. Por otra parte, este edulcorante también puede interferir en la capacidad de aprender. Y es por eso que se recomienda evitar comer productos que incorporen mucho azúcar. Comer golosina, comer dulces y derivados, o tomar jugos y gaseosas muy endulzados. Después vamos con el alcohol. Es sabido que a largo plazo el consumo de alcohol daña obviamente el hígado, pero también puede provocar lo que se conoce como niebla cerebral, que sugiere una sensación de confusión mental y afecta a la capacidad de pensar con claridad, así como la memoria. Un ejemplo típico es intentar recordar lo que sucedió la noche anterior después de una terrible borrachera. Muchos confunden la realidad de algún sueño que tuvieron, o no se acuerdan dónde estuvieron o lo que hablaron y con quién. Ese efecto podría estar influenciado por el alto consumo de alcohol, que afecta el equilibrio del cerebro. Por suerte es reversible, siempre y cuando deje de consumir alcohol o tomar con una medida. Nuevamente después vamos a la comida chatarra. Las papas fritas, las hamburguesas o las pizzas de delivery, entre otras comidas, pueden cambiar algunos procesos químicos en el cerebro, lo que conduce a los síntomas asociados con la depresión y la ansiedad. Esto lo relevó un estudio reciente de la Universidad de Montreal, en Canadá, que dice, además, que los alimentos altos en grasa pueden provocar abstinencia cuando se dejan de consumir. Es que alimentarse con comida chatarra afecta la producción de dopamina. Nunca tenemos sensación de estar satisfechos y siempre queremos más. Por otra parte, esta sustancia también es compatible con la función congénita, la capacidad de aprendizaje y el estado de alerta, la motivación y la memoria. La sal. Los alimentos salados afectan la presión arterial y el corazón. Además, aquellos que tienen alta cantidad de sodio pueden atacar la función congénita y perjudicar la capacidad de pensar. Se lo relaciona al consumo de la nicotina, porque genera adicción, ya que, como siempre se dice, si comes papa frita de copetín, no podés parar hasta que terminás el paquete. Esto es porque provoca cada vez tener más antojo que nunca y no termina de saciarse. Las grasas trans pueden perjudicar a tu cerebro porque lo hace más lento al afectar la calidad de la respuesta y los reflejos. Si se consume durante demasiado tiempo, puede dar lugar a una especie de contratación cerebral, que es algo similar a la contratación causada por las enfermedades del Alzheimer. Esta reducción del volumen cerebral se produce por el hecho de las trazas trans, lentamente dañadas en las arterias. Bueno, espero que sirva como consejito y lo tengamos en cuenta. Hay que comer de todo, pero limitarnos en la cantidad. Ahora vamos a estar con los muchachos acá, amigos, que vinieron a darnos un show. Vamos a ir a un cortecito de vuelta. Y volvemos. I've been wrong before and I'll be there again. I don't have any answers, my friend. Just this pile of old questions my memory left me here. In the field of opportunity, it's plowing time again. I'm going back. It's too early to be leaving here somehow. Let me bore you with this story, how my lover led me down. Well, I borrow seeds of sadness from the ground. In the field of opportunity, it's plowing time again. springtime, and then I'll find a friend in the field of opportunity. It's plowing time again. Be sure to wear some flowers in your

Cumbia de la Pura, los domingos a las 12 horas por la 96.1 FM La Riachuelo. Camiones y tractores, tanta fuerza. Viste, no nombramos los bloques, viste. Ahí va, ahí va. Rock y Tinta, esto es Lado B. Siempre hay alguien esperando alcanzar lo que vas dejando atrás, muy atrás. Muchas veces me pregunto dónde vas y cuando no puedes llegar. Y ver tus manos tan vacías, las estaciones pasarán. Corriendo para poder descansar, matando al día uno más y uno más. El encierro es algo que supo apagar toda esa luz que ayer dabas. Y ver tus manos tan vacías, las estaciones pasarán, todo se viene tan encima, sentir que aquello se aleja. Thank you. Bueno, disculpen los desperfectos. Bueno. Bueno, acá estamos con los muchachos de lado B, Maxi. Vamos a ir presentando a uno por uno. Bueno, yo soy Maxi, guitarra y voz. Yo soy Luis, cuatro cuerdas. Crusty en batería. Crusty en batería. Pablito en viola, con viola desenchufada porque el cable es una mierda el que traje. Es así, vale, parte vale, del show. Hay más temas, hay más temas. Es parte del show, Pablito, no te enojes. Son cosas que pasan. ¿Y Maxi? ¿Todo bien? Todo bien, ah, sí, sí. Haciendo bien un poco de música. Sí, cómodo. Sí. Bien. Contame cómo surgió esto. Y esto surgió... Nosotros veníamos tocando ya anteriormente con Compulsivos y después, bueno, la banda quedó ahí, nos separamos y decidimos hacer una seguir con Pablo, que es mi primo. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a conseguir un bajista y un batero. Y bueno, así lo conocimos a todos los muchachos son del barrio. Sí, son un tomo de barrio, a él y a Edu. O sea que somos los cuatro. Todavía no tienen nada grabado, mi hijo, ¿no? No, todavía nada, todavía nada. ¿Cuánto tiene esto ya de...? Y un año tenemos. Ah, bien. Tenemos un año. Igual de la última formación, que el último que se sumó fue Crusty, el baterista. De esto hará algo así como 6 meses, más o menos. Claro. Antes teníamos otro batero, bueno, y costó, fueron unos meses parados hasta que encontramos a otro que le guste la banda, que se acople a lo que claro, nosotros buscamos. Lo que nosotros estamos tocando, tal cual. Decime qué más o menos la influencia. O la influencia, escuchamos de todo nosotros, somos muy abiertos. Claro. Zapamos y salen los temas y bueno. ¿Canciones? Creo que Rolling Stones es una banda que escuchamos todos, ¿no? Sí, los Stones, mucho Neil Young. Lelian, bueno, Zeppelin, Pink los Floyd, Deep Purple, Heavy también, Mega, de Iron Maiden, escuchamos. Vamos acordarnos que antes eras bajista, ¿no? Claro, sí, antes a tocar abajo. Bueno, ahora pasaste a 6 cuerdas. Claro, porque no, el cantante se fue y necesitamos a alguien que esté al frente. Y bueno, no. Una cara linda. Buscamos cantante. Una cara linda al frente, ¿no? Buscamos cantante, pero... No. Y ahora tienen un show. Me mandé yo. Un show con Masa Lunática, de sí, recordar a la gente. Sábado 23 a las 1 de la mañana, supuestamente el horario nuestro de tocar. En Liniers. Recordá que, Dieguito, que hay unas entradas, ¿no? Dejaron los sí, muchachos. Sí, dejaron entradas para el sábado 23 de noviembre. Masa Lunática y Lado B, que se presentan en el Museo Rock. Ahí todos conocemos Liniers. Avenida Rivadavia. Ex hangar, ¿no? Dijeron. Sí. No, pasando. Pasando. Así que bueno. Bueno, el que quiere ir, que se acerque a la radio y acá. Y pueda retirar las entradas. Van a quedar algunas entradas también con los Tigres para los oyentes. Así que bien, loco. Está linda la radio. Sí. Sí. Está bueno. Muchas gracias por invitarnos. No, gracias. Por favor. La próxima matamos con los tigres, loco. Ah, sí, los tigres. Por ahí se pone celoso mi primo, Leo, ¿viste? Te está pasando factura, ¿no? Viniste al otro. Ya hablé con él porque no podía. Y está Vane también, y estamos las lenguas, está la trinchera. Pablito. ¿Está? Pablito, ¿querés acercarte para hablar un poquito? Ahí, ¿ya está? ¿Ya está para tocar otro? El 2. No, pero pasa que la historia es que la viola sale por acá. No van a escuchar mi viola, pero la bocha sos vos, Pablo. Vamos a estar con... Dale. ¿Arrancamos? Vamos. Bueno, ahí va. Vamos con el 2. Rock y tinta. Hay un desperfecto, ¿no? Sí, que disculpe un segundo. Disfruta el tema. Porque la vibración del bajo es lo que hace vibrar. Esto es radio en vivo para la gente, ¿eh? Sí. Mientras que se cuenten un chiste. Contate un chiste, Diego, mientras. El señor se presentó en el consultorio y dice... Para empezar soñé que me moría. Yo solo quiero hacerte el amor e ir caminando un rato bajo el sol. Otra vez. ¿Te digo que me dé aire? Para ver, estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Sale a la hora 16. Hey. Un día que se va, un día más que llega. ¿Qué es lo que puede dar hoy tu corazón? La luz suelo apagar para calmarme. Miradas por detrás te pueden sacar. Es tan fácil terminar con el dolor de un viaje más. Sin calmar este presente, no se puede ocultar las ganas de hoy. La luz suelo apagar para calmarme. Miradas por detrás te pueden sacar. Y es tan fácil terminar con el dolor de un viaje. viaje más y una vida por estar sin entender lo que hago acá. Con el dolor de un viaje más y una vida que se va sin entender lo que hago acá. De a poquito vamos arreglando el problemita, ¿no? Pero va sonando lindo. ¿Cómo se llamaba el tema recién? Los dos que tocaste. Este tema se llamaba Tema 2. Ah, todavía no tiene, no tiene nombre. Pero bueno, Tema 2 y el anterior fue... Tema 1. Pero bueno, viste, recién lo estamos formando. Sí, digamos, sí, no, pero bien. Hay cosas para hacer, bien. Pero... Esa guitarra bien Neil Young, ¿eh? Sí. Ahí medio grunge, ¿no? Bien... Sí, hay un poco de todo, viste. Vamos metiéndolo... Las influencias de cada uno, ¿no? Sí, sí. No, tampoco no es que estamos fijándonos... O sea, no es que estamos queriendo robar a todo el mundo, pero... No. Las influencias sí que están. Pero sí. Los temas se componen en la sala o de repente agarro la guitarra, tengo una melodía, después se la paso a ellos y después al tema lo terminamos todos juntos. Aparte de tocar ahora el sábado, antes venían tocando ya. Habían hecho algunos recitales. No, el debut nuestro la primera va a ser fecha. Ahora el sábado. Ah, bien. Venimos después con ensayos. Todo ensayos. Y bueno, y digamos que realmente la primera vez que estamos tocando en vivo es acá. Hoy. Y claro. El segundo día sería el sábado. No digas así que. No le metan cartucho, boludo. Que Leo los presentó como 3 veces que iban a venir a tocar en el programa de él y al final hicieron el debut con nosotros. No explicamos por qué lo podíamos, ¿no? Porque ensayamos justo los martes, sí. ¿Viste? Yo ayer le dije, ya saben, pero vamos a venir igual, boludo. Un día que Pablo no labure, porque el tema acá se complica porque todos laburamos. Y más que nada, él labura de 2 de la tarde a 10 de la noche. Y le come todo el día, ¿entendés? Entonces se nos complica. Entonces cuando tenemos un hueco, hacemos esto que nos gusta. Necesitamos más días de ensayo. ¿Y pero para la grabar? La realidad es que tenemos que laburar, loco, y... Pero, y sí, primero está el laburo y... Sí, y igual, nunca dejamos de hacer esto que nos gusta. Sí. Creo que las 24 horas en la cabeza nuestra... ¿Y un proyecto para grabar? Aparte de la familia, la música. ¿Un proyecto ahora para grabar? ¿Tiene algo armado ya? Sí, estamos grabando acá con Pablo, que él es el que se encarga de digamos de la tecnología. Él va metiendo toda la mano a lo que es producción. Sí. Y sí, dentro de poco, ya aunque sea un demo, ya tenemos. Sí. Bueno, ni bien lo tengamos, queda tranquilo demo, que ni bien lo tengamos, te lo vamos a pasar. Dale. Sí, ni hablar. Pero lástima el... Sí, no, ni hablar. Nosotros no, bárbaro. Ahora nosotros se viene joya. El festival. Van a estar presentes, ¿no? Sí, ni hablar. Avisalo con tiempo, sí, ya te digo. Así nos acomodamos en los horarios. Más que nada por el laburo de cada uno, ¿viste? Y decime tu faceta ahora de cantante, ¿cómo? Y sí, yo tampoco, no me la creo, todavía no estoy cayendo, todavía no caigo, boludo. Ah, por eso te cortaste el pelo, ¿no? El pelo siempre estuvo así, siempre parado. Pero rompiendo el hielo, digamos. Porque no es fácil, porque yo antes tocaba el bajo, sí. Y ahora lo que es estar cantando, vos es como que estás al frente de todo. Pero bueno, ya está, loco. Hay que salir al frente, si no, morimos encerrados, ¿viste? Dale, ¿vamos con otro temita más? Sí, vamos con el... El tema 3. Fíjate cómo está, ahí sale la viola, Pablo. Dale. Lado B. ¿Listo? ¿Qué, un trago? Un traguito de agua mineral primero. Bueno, si venimos en la próxima, traigo un equipo que funcione. Bueno, a ver. En busca de algo que tomar, todo me lleva al viejo bar. Ese buen trago llegará, quemando penas y algo más. Y es allí donde quiero estar. La noche es corta y pide más para calmar a este animal. Ya no le tengo miedo al sol. De fondo suena un rock and roll. Y es allí como quiero estar. Siempre sale buscando a alguien más. Siempre sale tratando de escapar. Algo mareado volveré con mi locura, partiré en esa esquina, pararé con mis amigos, seguiré. Y es allí donde quiero estar. Siempre sale buscando a alguien más. Siempre sale. Van pasando las horas van pasando las horas, ah, van pasando las horas, ah, van pasando las horas, ah, van pasando las horas, ah, van pasando las horas. Bueno, este fue el tema 3. El tema 3. Ya para la próxima tiene título. Dale, dale. Pablito era del palo del heavy metal, Pablito, me acuerdo. Él tiene una banda, aparte de nosotros, que hace new metal. Ah, ya mamá. Ya te digo, nosotros escuchamos de todo, de todos los cuatro. Mucho rock nacional, ¿no? ¿Se me hace? No, rock nacional no. No, internacional también, ¿no? De variado, sí. Sí, no hay drama. Después tenemos que juntarnos un día para escuchar buena música. Hasta cumbia nos gusta, digamos, para no la cumbia de los pibitos chorros y todo eso, no. Digamos, las colombianas, ¿viste? Sí, a nosotros nos gusta todo, pero elegimos hacer rock. ¿Y los otros muchachos vienen de otro grupo? Sí, yo toco el bajo, tengo otra banda también donde toco la guitarra, ya hace años que vengo también con esto de las bandas y nada, es lo que más me gusta, la verdad que soy feliz con esto y nada, esperamos que, ya sé, llegar a algo. El sueño de todos es vivir de esto, ni hablar, pero claro, sí. Es muy complicado, o sea, siempre se entrenan muchos jugadores y en primera juega solamente un equipo, sí, o sea, pero nosotros somos felices haciendo esto. Hay que estar. Yo tengo familia. Pone el Edu, que está en batería, también tiene familia. Y entonces se complica, digamos. Para nosotros hay más complicaciones, pero así todo. Tenemos el aguante de las brujas, digamos. Sí, ¿no? y no, más, y una página todavía no tiene, ¿no? Página. O sea que estamos en pelota, ¿viste? Sí. Así arrancamos. Imagínate que los temas no tienen nombre. No tienen. Hay canciones, están las letras, están los temas, bien, están. De eso se trata. Pero. De viaje, de la nada, claro. De y aparte de estos temas, tenemos. Hay un montón de material que. Ya. Temas tenemos a rolete. Ahora, el sábado este nos vamos a presentar con 7 temas y bueno, a partir de esa fecha ya. A empezar a laburar con todo el material que tenemos. ¿Los temas lo escribieron ahora o los tenía vos ya algunos? Hay temas que los tengo de, digamos, de compositivo. Hay pocos de compulsivo, pero después, cuando no pasó nada. Y después estos temas los hicimos todos con los cuatro. Sí. Así que. Qué bueno. Lástima la violita. Lo de perfectos sí técnicos. Igual. Si se puede repetir. No, está saliendo espectáculo. Si querés, no, nos despedimos con un tema. Bueno, vamos y haciendo otro temita más. Está en pañales en la noche. O si no, pues también ponete un temita para la gente, un tema en el Ian, algo. Una cortina, algo para mientras, así me hacemos tiempo cruzando el kiosco y comprar dale, una cerveza. Dale. I've been wrong before and I'll be there again. I don't have any answers, my friend. Just this pile of old questions. My memory left me here in the field of opportunity. It's plowing time again. I'm going back to my house, but I'm not going now. It's too early to be leaving here somehow. Let me bore you with this story. How my lover borrow seeds of sadness from the ground. In the field of opportunity, it's plowing time again. There ain't no way of telling where these seeds will rise or when. I'll just springtime, and then I'll find a friend in the field of opportunity. It's plowing time again. Star in the field of opportunity, it's plowing time again. There ain't no way of telling where these seeds will rise or when. I'll just wait around till springtime. Bueno, acá estamos nuevamente en otro bloque. Buenísimo, acá con los chicos que estuvieron tocando, van a volver a seguir para despedirse, salieron a estirar las piernas un poquito. Vamos a mandar saludo acá, que tenemos anotado a Diego Troncoso, a Gladys Vera, a Ferchi Ávila, a Romina Rojas, a Alfredo Berti. Vamos a seguir mandando saludos para la gente de Gustavo, la gente de Patri, los chicos de Warner, para el Pela, para Germán, para Cachafá, para los chicos de La Esquina. También nos felicitan por el programa, sí, por los informes de Silvia, y llegan un montón de mensajes, y también por la música de los chicos, que si tienen algo grabado que le dejemos en la radio, bueno, vamos a ver si lo podemos grabar. Saludo para Freddy, saludo para la gente del cuarto, para el Loco Luis, para Pasarela, para Sergio, saludo para César, para Pablo, para toda la gente. Bueno, acá recién me acaba de llegar un mensaje de saludo para Pablito de La Esquina, para Pío La Favela, para el Tronquito, para Nico, la Araña, para Cachafá, para el Toque, para el Mudo, para Ramiro. Bueno, está bien. ¿Te gustó el grupo? Ahora están ahí, refrescándose un segundo, ¿no? Pasaron al baño, fue un cigarro. Y el temita que pasamos recién de los Rolling Stones, se lo dedico a mi vieja, que la amo mucho, que Dios la bendiga, que ella está contenta. Y a mi viejo, a César, también un abrazo grande, que lo quiero mucho. Para todos los que nos están escuchando, como siempre, muy agradecidos por hacernos el aguante, por seguirnos. Espero que les guste nuestro aporte. Estamos muy agradecidos con todo, la verdad. Es un momento de encuentro muy agradable y está buenísimo saber que nos están escuchando todos ustedes. Así que un fuerte abrazo para todos, como mi tío dijeron, para todos los pibes de Otamendi, para La Favela, para mis hijos nuevamente, y bueno, para todos. Vamos a ir recordando también que tenemos las entradas, ¿no? No se olviden, la gente, el sábado 23 de noviembre. Que toca Masa Lunática con los chicos que acaban de tocar, tiene 100, lado B. Museo Rock. Rivadavia. Del lado de Liniers, donde estaba el car, para ese lado. Yo quería comunicar que me he enterado que la estación de Avellaneda cambió de nombre. Ahora se llama Darío y Masi, por los chicos que murieron ahí, sí. Darío Santillán y Costequi. Así que por eso estamos de parabienes. Bueno, un reconocimiento a aquellos luchadores de que siempre hablamos, luchadores de los barrios sociales, ¿no? Gente que con el corazón apuesta a todo y sin importar lo que pueda dejar a cambio. Ellos buscaban una muerte, ellos lo que querían era estar un poco mejor con su protesta, ¿no? ¿Hace cuánto de esto, Diego? Y ya hace tiempo, no sé recordar. Lo único que sé es que me mandaron, estoy contento de todo eso, pero mínimo 10 años. La época del dualismo, acordate que estaba Dualde. Sí, sí. Que fue después del 2001 de La Rúa, que tenemos ahí para recordar que los diarios titularon de diferentes maneras la muerte. 11 años nos dice acá el capitán del timonel, lo que fue una Leo vergüenza. Marote, gracias por hacernos acordar, Leo. 11 años, capitán del timonel. Lo que fue una vergüenza la otra vez con el juicio de que procesaron al asesino de Duarte Burgacio. Sí. Vamos a recordar hace una semana. Sí, te acuerdas, habíamos recordado de Mariano Ferreira también van a elevar al juicio. Para casi todo, 20 bueno. años. Bueno, pero la justicia, ¿no?, es lenta. Lo que pasa es que la justicia de acá es lenta. Y le dieron 3 años, le dieron. Y bueno. Y no es excarcelable encima, ¿no? Sí, ahí. Bueno, las leyes pobre que tenemos. Tipo, ¿no? Va a seguir en la calle. Y sí. Bueno. Contento por eso y. ¿Algo más para decir? ¿Algo? Vamos a ir a un bloque con este tema que está sonando. Bueno. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Bueno, acá estamos. ¿Y? Ya se perdieron. Bueno, nuevamente acá con los chicos del lado B, van a ir despidiéndose. Nosotros de ya muy agradecidos, nos encantó su visita y nos encantó la música. Así que bueno, este tema que estuvo sonando anteriormente le dedico a mi hija Cintia, que es fanática de Ken. Y bueno, y ahora los chicos van a mandar saluditos a ellos, muy agradecidos con su gente. Bueno, sí, que saludo para toda la familia, para todos los amigos que nos hacen el aguante siempre. Así que, bueno, todo esto es gracias a ellos, porque si no, la fuerza de otro lado no vendría. Así que, bueno, gracias. Muchachos. Bueno, yo de mi parte, Pablito, le pido disculpas por las... Pero bueno, saludo para la familia y los amigos que le mandé ahí un par de links por Facebook y que sepan la bardeada del equipo que no me funcionó, pero bueno, si pueden ir el 23, creo que va a sonar mucho más piola con equipos valvulares y toda esa bola. Así que bueno, pero si pueden ir el 23, también podemos ir el martes, o el martes, miércoles, a los Tres Tigres, el programa de los Tres Tigres. Y bueno, el 23 del sábado que viene, el 23... a las 11 arrancamos nosotros la fecha y bueno, ojalá que vayan y bueno, ahí va a ser un poquito más potente el sonido y bueno, mucho y va a ser el vivo, es otra cosa, el vivo de con todos los instrumentos con bata, bueno, ya sabrán, así que bueno, a ver Luisito. Yo le quiero mandar un saludo bueno, como siempre a mis viejos, que fija que me están escuchando, a mis hermanos que están ahí escuchando. Y nada, a todos los pibes que le avisé, que sé, a todos mis amigos que no lo quiero nombrar porque no, me tengo miedo de olvidarme de alguien y que se pongan celosos. Así que, nada, y muchas gracias a toda la gente acá de la radio por toda la buena onda. Dieguito y Silvina. Gracias a Ñame, a Silvina, a Diego. No, por favor, las puertas están abiertas. Que está ahí en los controles. El Titán Switcher Master. Bueno, loco, hacemos... Ahí va el señor. Bueno, un saludo para todos los que están escuchando. La verdad, está saliendo muy bueno. Se pueden disculpar los errores que tenemos, pero bueno, esperamos el sábado. Gracias a la gente que nos invitó a la radio. Están escuchando del otro lado, que tienen su momento para nosotros. Somos lado B. Estamos arrancando con los más aeronáuticos. Vamos a tocar el sábado, así que saludo a la familia, a mi hijo y a todos los que están. Gracias por el aguante y bueno, ahí va un bis. Vamos a ir cerrando con este temita. Flequillo. Vamos con velocidad. Dale. Siempre hay alguien esperando alcanzar lo que vas dejando atrás, muy atrás. Muchas veces me pregunto dónde vas y cuando no puedes llegar. Ja, ja, ja. Y ver tus manos tan vacías. Las estaciones pasarán. Vengo corriendo para poder descansar, matando al día y uno más. El encierro es algo que supo apagar aquella luz que ayer dabas, ja, ja, ja. Y ver tus manos tan vacías. Las estaciones pasarán, todo se viene tan encima. Sentir que todo se aleja. Gracias. Muy buena la banda, Masi, ¿eh? Los felicito a los muchachos, gracias, a los cuatro. Gracias. La verdad que es un espectáculo. Pintó el baile acá. Sí, pintó el baile la gente y que no, no pudo ver, ¿no? Es inevitable mover los pies con ese tema. Sí. Bueno. Vamos a ir cerrando el último, que ya queda ahí poquito. Dale. Hacemos el último y después nos vamos despidiendo, ¿eh? Bueno, cerramos con el tema este, entonces llame. El tema 6. El tema X. Dale. El tema 2 que no salió. Un día que se va, un día más que llega. ¿Qué es lo que puede dar hoy tu corazón? La luz suelo apagar para calmarme. Miradas por detrás te pueden sacar. Y es tan fácil terminar con el dolor de un viaje más. Y sigo sin calmar este presente. No se puede ocultar las ganas de hoy. La luz suelo apagar para calmarme. Miradas por detrás te pueden sacar. Y es tan fácil terminar con el dolor de un viaje más. Y una vida que se va sin entender lo que hago acá. Y es tan fácil terminar con el dolor de un viaje más. Y una vida que se va sin entender lo que hace acá. Espectacular, como decía. Espectacular. Espectacular. Sin palabras. Bueno, vamos a ir definiendo, ¿no? Un gusto, Maxi, los chicos que tuvieron, ¿no? Ya le dije, las puertas están abiertas para presentar algo después, sí, de la fecha. Señora, gracias. Vamos a ver si cuando nos podamos, vamos a un recital que podamos, justo nos tocó un cumpleañito. Listo. Cuando quieran. Y igual está el show acá. Por eso. Ahora después vamos a arreglar bien afuera del micrófono, ¿vio? Bueno, no se peleen, loco, gracias. Que van a arreglar afuera. No se peleen. ¿No? Bueno, gracias a la radio de Riachuelo, FM Riachuelo, por la movida esta, que, bueno, joya. Y hablar, gracias. Muy bueno, sí, la verdad que bien, hace falta cultura. Sí, un espacio, ¿no? Para la gente así. A Villa Jardín y a un montón de lados, ¿no? Que hoy la verdad que las cosas están muy huecas. Sí, y la juventud va para atrás y es una lástima. Yo lo sufro día a día, pero bueno, está bueno esto, loco. La verdad que bien ahí que Villa Jardín tenga una radio. Y agradecidos por invitarnos. Sí, le estamos mandando un beso y un abrazo grande a Fede y a Juan Falpito, ¿no? Que son los que están en la radio, ¿no? Que gracias a ellos estamos nosotros. A Leo también, que también es parte de esta radio, que hace toda la movida porque estemos nosotros al aire, ¿no? Ni hablar, gracias Leo. Ya estaremos haciendo el programa. Como siempre, Leo metido en todo, ¿viste? Sí, ¿no? Donde pueda arañar, ¿viste? Está metido. Un capo. Así que... Bueno, gente, vamos despidiéndonos. Yo quiero mandar un abrazo grande a toda la gente que nos estuvieron mandando mensajes, hablando en el Facebook, ¿no? A mis familiares. Dieguito. También a toda la gente que nos escuchó y gracias. Silvi. Está medio lejos la Silvi. Sí, no, no, yo muy agradecida, como ya dije antes, a toda la gente que nos escucha. Y bueno, hoy muy contenta, muy agradecida con estos chicos, que bueno, algunos los conozco obviamente hace un montón de tiempo, otros caritas de ahora, pero parecen buena gente todo y me encanta, que ojalá tengan suerte y le vaya bien en esto. Gracias, gracias Silvi. Bueno, saludo a toda la gente que nos tuvieron, ya dije, ¿no? Escuchando, mandando mensajes. Se empieza a nombrar, voy a quedar mal porque van a quedar algunos afuera. Saludo a Titán acá, a Vane, que estuve haciendo la banda hasta lo último. Y vamos a ir cerrando directamente con un temita y después nos despedimos. Dale. Hacemos el... El tema sí. 2X ahora, ¿no? Vamos a hacer el primer tema que salió con la. Con el, claro, sí. El sí, primer fue, tema este zapadito primer que tema. Salió, que se formó el tema. Ah, para hacer los deberes. Abre la puerta, salgamos de aquí. La noche te espera para vivir. Pide la cerveza que quiero sentir. Y llama a su cuerpo viniendo por mí. Sube el volumen hasta que explote. Mueve las piernas hasta el final. No hay un mañana sin esta noche. Corta la soga del animal. Cae la luna y quema el sol. Siente el calor, no te detengas, que muero con vos. Date la vuelta, mostrame quién sos. El fuego esta noche vino por los dos. Sube el volumen hasta que explote. Mueve las piernas hasta el final. No hay un mañana sin esta noche. Corta la soga del animal. Cae la luna y quema el sol. Buenas noches. Que puedan dormir.